En la primera parte de la práctica, cuyo objetivo es hacer una búsqueda inversa de una imagen ya utilizada en el blog, he obtenido como resultado en TinyEye que hay alrededor de 424 copias de esa imagen en Internet, además de un enlace a la página de Getty Images, donde está colgada esta imagen. Pinchando en el enlace de Getty Images en busca del tipo de licencia para esta imagen, encontramos que es una licencia de derechos gestionados, lo cual quiere decir que el precio para la obtención de estos derechos variará según el tiempo que la queramos usar, el tamaño de la imagen, el lugar donde la vamos a colocar, etc. La búsqueda inversa de Google Images me devuelve como resultado la imagen en sí misma. Añada a la búsqueda las palabras Twist and Shout, que es el título de una canción de The Beatles, la cual promocionaría la imagen. También me devuelve muchas URLs con imágenes similares o la misma. Como conclusión, pienso que esta búsqueda inversa de imágenes es muy útil y una herramienta que no conocía en absoluto. No solo nos ayuda a saber bajo qué condiciones legales están las imágenes que utilizamos, sino encontrar imágenes parecidas e información sobre una imagen en concreto. Creo que es una herramienta a la cual le voy a dar mucho uso a partir de ahora. En la segunda parte de la práctica, el objetivo es hacer una búsqueda en tres bancos de imágenes para encontrar imágenes afines a un tema del que hablaríamos en nuestro blog. Yo me he imaginado haciendo un post sobre la música y la ciencia, por lo tanto, las etiquetas de búsqueda que he utilizado en los buscadores han sido música y cerebro. Como conclusión crítica, decir que las tres páginas nos permiten filtrar de una manera muy específica con la barra lateral izquierda, y las tres páginas se parecen mucho en las opciones de filtrado. Tanto Corby como Ace Photostock me han obligado a filtrar el que sean imágenes sin personas, ya que si no, solo me aparecían personas con instrumentos, y yo buscaba un cerebro relacionado con la música. Getty Images me ha dado un resultado mucho más específico. Sin añadir ningún filtro, he obtenido el tipo de imágenes que buscaba. Así que como conclusión me quedo con Getty Images. Corby's Images se queda en el último lugar, ya que es el que menos imágenes me ha dado de vuelta, aparte de volver las imágenes menos atractivas y el diseño de páginas que menos me ha gustado.